nosotros eventualidad, peligro, riesgo, desgracia, conflicto o el efecto de alguna exposición que nos aniquile. La ciudad interna es una fortaleza a comparación de lo frágiles y desprotegidos que ustedes están, nos encontramos dentro de los conos de cuarzo, es imposible que algo nos afecte o nos amenace. Nosotros existimos inmunes y custodiados por una energía de frecuencia muy alta, la cual es emanada por nosotros en concordancia a la energía universal. Estamos atentos a los sucesos del exterior y ayudamos en todo lo que podemos, nuestra intervención tal vez no sea en forma espectacular porque nosotros actuamos sutilmente y con ello siempre hemos logrado evitar desastres terribles. Nuestra misión no es hablar o comunicarnos con algunos seres o con algunos gobiernos, eso no adelantaría nada. La misión es elevar la frecuencia general de la mayoría de los seres del planeta y con ello conseguir la concientización en masa, porque son ustedes los seres comunes los que colocarán el orden en este planeta. Son ustedes los puros de corazón los que tendrán el trabajo arduo de hacerles ver a los que no tienen conciencia. La unión hace la fuerza. Nuestra intervención es siempre en el silencio de los hechos, pero muchas veces los gobiernos han tenido que aceptar sus errores y agradecer nuestra intervención, de esa manera comprendieron que tal o cual experimento serían contraproducentes. Por lo demás, muchas veces los dejamos cometer equivocaciones, porque así aprenderán en el futuro, de esta manera la evolución seguirá el curso establecido. 62. Los científicos del planeta y los seres humanos estamos muy preocupados por los sucesos que se avecinan. Las profecías de los mayas y de Nostradamus nos advierten de los desastres futuros son ciertos. Es cierto que la célula Tera se encamina a su autocura y es cierto también que esto traerá para el planeta muchos ajustes energéticos. Desgraciadamente el sufrimiento y padecimiento que los seres y el planeta pasarán no podremos evitarlo, es el efecto del abuso indiscriminado que ustedes han hecho con ella. Tenemos que entender que la célula Tera no se acabará de un día para otro. El planeta tiene que pasar por modificaciones energéticas y estas se deberán al astro Sol, al alineamiento cósmico, a la transformación genética de los elementos básicos, al nacimiento de dos elementos más que son el helio y el éter, al alimento fotónico del núcleo del átomo, a la transmutación alquímica de la genética conceptual y otras muchas alteraciones, mudanzas y renovaciones que los seres y el planeta pasarán. Hay que morir para volver a nacer. Ustedes y el planeta morirán a la vida vieja, obsoleta, antigua, llena de conceptos equivocados y distorsionados. El sufrimiento ustedes lo entienden como un fin y no es así. El sufrimiento traerá.